historias. Broadcast son una infantil nana, son el eco de la electrónica más retro, es el pop de vanguardia, es algo de jazz experimental, psicodelia intimista, cultos paganos, cine giallo italiano. Todo un cóctel bien agitado de una banda que desaparece como tal este cristiano año de 2024. Broadcast. De hecho, Broadcast ya quedó mutilada aquel desgraciado día 14 de enero de 2011, cuando Trish Keenan, su cantante y compositora, falleció de neumonía por complicaciones de la gripe H1N1 contraída durante un tour por Australia. Los orígenes de Broadcast se sitúan en Birmingham, cuna de bandas tan dispares como pueden ser Ocean Colour Scene, Electric Light Orchestra, UB40, Duran Duran, Black Sabbath, etc. Broadcast son piezas de chanson francés, pero con ese toque tan electrónicamente esotérico marca Broadcast, retrofuturismo de los 60 y 70, pero hecho en los primeros años del nuevo milenio. Comentaba Trish en una entrevista: lo que nos inspira de esos sonidos antiguos no es necesariamente replicarlos, sino la mentalidad experimental que tenían en esa época. Nos gusta jugar con ese espíritu innovador, pero desde una perspectiva más actual. Es como un collage de tiempos y de emociones. Nuestra lista de reproducción hoy será en psicodélico orden cronológico y vamos primero pues con el tema Message from Home del LP Work and Non-Work, publicado en el año 97. Empezamos el viaje. You Después de un breve paso por la discográfica Wurlitzer Records, perdón, Wurlitzer Jukebox Records y Duophonic Records, Broadcast ficharon por Warp Records, discográfica contemporánea caracterizada por un catálogo de artistas de lo más creativo. Recordemos, Warp Records, seno de bandas y artistas geniales tales como Apex Twin, Autechre, Battles, Boards of Canada, Brian Eno, Grizzly Bear, Jamie Liddell, Plight, Red Snapper, Seafield, Square Pusher, Stereolab, Sabers of Paradise, Tortoise, etcétera, etcétera. Escucharemos ahora Paper Cuts y seguidamente Look Outside, ambos temas del álbum de Noise Made by People. Por cierto, un título del EP que me encanta, The Noise Made by People. ¿Alguien se acuerda de la película Scanners de los 80? Pues eso. We'll be right back. Broadcast mencionaron en su momento a Haha Sound como su álbum de transición, desde un sonido lleno de referencias de los años 60 hacia una identidad propia y más distanciada de sus influencias iniciales. En una entrevista, Keenan expresó que con el tiempo deseaban desprenderse de esos elementos brillantes y ornamentales del sonido de Haha Sound, comparándolo con una caja de joyas llena de cosas brillantes, que finalmente simplificarían en trabajos futuros. Vamos pues a escuchar tres temas brillantes contenidos en esa caja de joyas, que es el Haha Sounds: Color Me In, Before We Begin y Hawk. Yeah. Thank you. de unas elaboradas composiciones evolucionan hacia un minimalismo musical que se hace evidente en su álbum Tender Buttons. En una entrevista con la revista musical Pitchfork, Trish decía: "Queríamos ver qué ocurría al quitar capas, al despojarnos de los adornos y centrarnos en los elementos básicos". James Cargill, compositor, bajista y segundo miembro más importante de Broadcast, decía: "También estábamos interesados en explorar el concepto de ruido y de espacios vacíos". Pues bien, esta es quizás la más conocida de Broadcast, su sencillo Tender Buttons, que es simplemente una puta obra maestra de 2 minutos y 52 segundos, o en el maxi igual algo más. Pues vamos a por ello. El álbum The Future Crayon de 2006 de Broadcast fue un proyecto recopilatorio de lados B, rarezas y pistas de EPs previos. Este álbum reunió temas del 99 al 2003, lo que le dio una estructura menos cohesiva que sus álbumes de estudio anteriores, pero fue bien recibido como una mirada a la experimentación y a la diversidad del grupo. The Future Crayon permitió a los oyentes explorar el lado más experimental de Broadcast, destacando su capacidad para mezclar géneros desde el pop etéreo hasta mezclas de electrónica con jazz fusión, explorando paisajes sonoros bastante complejos. Personalmente es mi álbum preferido. Claro está que es un recopilatorio. Pues bien, vamos a escuchar 3 temas que son Hammer Without a Master, Locusts y Chord Simple. en todo lo que es la parte electrónica, además de técnicas actuales aprendidas en la discográfica Warp Records, se les nota claramente influenciados por Daphne Oram y Celia Derbyshire, dos de las pioneras de la música electrónica y parte indispensable del departamento de efectos de sonido y bandas sonoras de la BBC, la BBC Radiophonic Workshop. Si queréis saber más sobre Daphne Oram y Celia Derbyshire, os recomiendo un docu excepcional sobre mujeres pioneras de la música electrónica y avanzada. Se llama Sisters with Transistors y fue uno de los films más aplaudidos del Inedit 2021. Os va a encantar. Haremos un inciso y escucharemos ahora 8 sonidos extraídos de la tremenda base de sonidos gratuita llamada BBC Sound Effects. Hemos escuchado a un ordenador parlante, una grulla de cuello negro, una alarma electrónica tipo maullido de gatito, efectos telemétricos del satélite Sputnik 1, una abeja carpintera de las Galápagos, notas de frecuencia de trino, un reyezuelo y un teléfono. Estos y unos miles y miles de sonidos más extraídos de la naturaleza o creados mecánica o electrónicamente están en el departamento de efectos de sonido de la BBC. Toda una joya. Broadcast colaboraron con diversos artistas. Uno de ellos fue con The Focus Group, un proyecto liderado por el productor británico Julian House, conocido por su estilo caracterizado por sonido retro, collage sonoro y un enfoque atmosférico y nostálgico que recuerda la era de la televisión y de la radio analógica. Este es uno de los temas extraído del álbum de colaboración con The Focus Group. El álbum, llamado Broadcast and The Focus Group Investigate Witch Cults of the Radio Age. El tema en concreto se titula Ritual Looking In. Todo un ecosistema sonoro con brujas y de todo, en fin. A tope. Desde luego, si tuviera que escoger una banda sonora para que me realizasen una hipnosis, sería Broadcast a quienes escogería. Y conozco a más de uno y una que usaría su música para cultos esotéricos, performances, etc. En otra época, Roman Polanski posiblemente habría utilizado sus temas para más de un film suyo, especialmente habría entrado de lujo en La semilla del diablo, Rosemary's Baby, en Repulsión y casi que también en El baile de los vampiros, aunque no es tan terror, sino es más poco comedia terror. Fijaros en estos dos temas compuestos por Broadcast para la banda sonora de la película Barbarian Sound Studio. Son The Equestrian Vortex y Beautiful Hair. Una recomendación, no las escuches a partir de la medianoche. También se me antojan muchos paralelismos y una posible conexión musical entre Broadcast y el gran compositor y músico polaco Krzysztof Kometa, creador de la banda sonora de la película La semilla del diablo o Rosemary's Baby. Y es aquí cuando descubro una entrevista realizada en Pitchfork y el universo Broadcast empieza a tomar forma. Transcribo parte de la entrevista. Pregunta Pitchfork. Sus álbumes tienen un aire muy cinematográfico. ¿Qué papel juega el cine en su música? Responde Trish Keenan. Nos encanta el cine, especialmente el cine de los años 60 y 70, con toda su experimentación visual, narrativa. Hay algo en esos colores, en la forma en que se cuentan las historias, que es increíblemente inspirador. En la música tratamos de crear paisajes similares, donde el oyente sienta que está entrando en un espacio visual y emocional. Y responde James Cargill. Nos fascina el trabajo de Ennio Morricone, Bernard Herrmann y los compositores de cine experimental. Nos gusta pensar en nuestras canciones como una especie de banda sonora para un espacio imaginario. La imagen es casi tan importante como el sonido. Y otra vez vamos a hacer un inciso y escucharemos dos de los temas principales de La semilla del diablo, el main title y expectancy. compuestos por Krzysztof Komeda. Por cierto, La semilla del diablo es uno de los títulos más spoiler que se han hecho nunca. Thank you. algunos artistas actuales son admiradores y discípulos de Broadcast. Entre sus discípulos confesos encontramos a Purity Ring, Steel Corners y Melody's Echo Chamber. Yo he seleccionado el proyecto de una artista francesa llamada Melody Prochet y una canción claramente influida por Broadcast. Es Crystallized de Melody's Echo Chamber. ¿Ico? ¿Ico o Echo? Bueno, vamos con ella. He preguntado muchas veces cómo enfoca Broadcast la composición de sus temas. En una entrevista con The Wire, Trish comenta: "El proceso es más intuitivo que otra cosa. James y yo empezamos muchas de nuestras canciones con ideas vagas, tal vez una línea de bajo o una textura. Luego experimentamos hasta que sentimos que la canción toma su propio carácter. Queremos que las canciones tengan una especie de vida propia. que no solo sean melodías, sino atmósferas que te transporten a otro lugar. A lo que James añadía, sí, y gran parte de eso tiene que ver con la repetición. Es como una forma de entrar en trance y explorar qué más hay en esa idea inicial. La repetición nos permite encontrar patrones y dar forma a las ideas sin perder lo emocional. Intentamos evitar que las canciones se sientan demasiado organizadas. Microtronics fue un álbum que se originó de bocetos sonoros y que fue concebido originalmente como música de fondo para sus presentaciones en vivo. Como a mí me van más los grooves de batería que un niño un caramelo, vamos con este boceto rítmico llamado Microtronics Null 5. Nunca gozaron de éxito comercial. Sí fueron y son banda de culto, y como sucedió con la Velvet, todo aquel o aquella que compraba sus discos y tuviera un mínimo de sensibilidad musical quedaba tocado de por vida por los de Birmingham. Seminales, pues, Broadcast perdurarán no tan solo en su propia obra, sino en las discografías de sus oyentes y discípulos musicales. Finalizaremos el laboratorio estéreo de hoy con una bella nana, Elegant Elephant, de su álbum Mother is the Milky Way, allí donde se sitúa la estrella de Trish. Thank you. Laboratorio.